Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa Confusión en radioesperantia.com. Y ya transitando en medio del mes de enero, que ya pues vamos avanzando, pues queremos agradecerte al comienzo este punto y por estar allí compartiendo, apoyando, sugiriendo, aportando. Un montón de cosas que agradecemos. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y sin perder un instante, vamos a comenzar. Y lo hacemos con un guitarrista que se puso en contacto con nosotros. Él es de Dallas, Texas. Nos pareció fantástica su música y por eso te lo proponemos. Se llama Randy Sloan. Y esto es el anticipo de su nuevo trabajo. Suena de lujo. Flow Motion. Y aquí comienza Confusión en radioesperantia.com. Fíjate qué maravilla, Randy Sloan. Me ha encantado este temazo, es Randy Sloan, el guitarrista de Dallas, Texas. Y este Flow Motion no es un álbum, es el anticipo de lo que probablemente muy cercano será su nuevo trabajo ya en Long Play. Randy Sloan, una delicia. Impromptu. Del trompetista Johnny Breed, su álbum del 95, You Are Gonna Love It, Summer Nights. On summer nights, the weather's warm, chill, listen to the quiet storm, when love takes over, transform, and let's do something out the norm. It's so divine, how our bodies intertwine. Guess what? You're always on my mind. Always on my mind. I can't stop thinking about you and how it's gonna be without you. I'ma miss the good times we had and tickling your feet till I made you mad. To cause a temporary breakup, cause I love it when we make up. Over there in the city from extreme heights, yeah. Passionate love on summer nights. No one else can keep me warm, only you can calm the storm. I love being in your arms on summer nights. You keep me smiling when I'm blue. You're the sweetest taboo. I love making love to you on summer nights. Say goodbye, we reminisce, you start to cry. Come in, let me wipe the tears from your eyes. Let me wipe the tears. Stay on the salty taste on your face from the tears. Don't sweat it, it's only getting next year. Doing the things that lovers do. Walking along the beach, sharing our ice cream scoop. But to amusement parks, walks in the dark. Engraving our names real deep in a tree bark. Good things gotta end, but next summer we can do it again. No one else can keep me. Música muy bien hecha de este dúo. Sin Thomas es el vocalista y el trompetista Johnny Breed, más metido en el mundo del jazz, lo decidió improvisar con este, iba a decir estilo, o este planteamiento nuevo de música tan, tan bien hecha. El álbum del 95 se llama You Are Gonna Love It, y las noches de verano, Summer Night. ¡Qué pasada! Seguimos. El teclista William Breen con otro trompetista, Melvin and Miller. Hold on to your dreams. Thank you. Graham Greene, una pasada este nuevo álbum que se ha marcado todavía en el 2025, Good to Go. Hold on to your dreams con el trompetista Melvin M. Miller. Una verdadera gozada. Nosotros seguimos aquí en Confusión. En radioesperantia.com. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. No sé decirte por qué lo repite continuamente, es el título del álbum, del tema. I Can't Tell You Why. Lori Williams, vocalista de Pro. El álbum del 2021 en New Book, estamos recordando estos últimos programas. Un álbum donde interviene el guitarrista Jonathan Butler, el saxofonista Nayi o el teclista Bob Baldwin. Esto es Confusión, por si no te habías dado cuenta todavía. Y todo parte de radioesperantia.com, en el que nos puedes escuchar en un montón de sitios. Cuestión que ni nos preocupa, ni nos afecta. Porque que nos escuchen, eso es bueno. En cualquier lugar. Lori Williams. Casi nada. I can't tell you why. Thank you. Firma como Liora Twani. Es un álbum completo, Melody of Love, de este pasado 2025. Y son de estos trabajos que no sabes, no encuentras nada de ellos, y que se supone que es inteligencia artificial manejada por un virtuoso de la música. O sea, cualquiera no puede hacerlo. Liora Twani, Melody of Love. Hasta que salga más información de ella, si es que existe, pues lo dejamos ahí, que suena muy bien. Y está el título del álbum que acaba de publicar hace pues es un par de mesecitos que me llegó. ¡Qué gozada! Se cumple el 45º aniversario de Shakata. Once Upon a Time es uno de los temas de este pedazo de álbum recopilatorio, Shakata. Cuadragésimo quinto aniversario de la llegada de Shakata. 45 Anniversary Collection, Once Upon a Time, lo que escuchas. Y un álbum bastante completo que, si no conocías a Shack Attack, cosa bastante rara, pues te puede servir para hacerte una idea de sus 45 años en el universo musical. Todos pues metidos o encuadrados, mejor dicho, en un estilo que estaría entre el jazz fusión, smooth jazz, etcétera, etcétera, acid. Música buena en cualquier caso. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Llevamos casi pues tres programas proponiéndote este pedazo de álbum East West del teclista Louis Fitzgerald. Una maravilla. Call to call like that. Lo que estamos escuchando de un teclista que nos encanta desde hace ya años. Lo hace de maravilla y por eso, lógicamente, te lo proponemos. Louis Fitzgerald y el teclista, pues vamos a otro que también nos encanta y está a punto de lanzar nuevo material. Pero hasta que lo haga, nos quedamos con este del 2016, Time and a Half. South Shore, él se llama All the Gregorys. We'll be right back. bien nos suena este teclista, Olde Gregorius. Suena de lujo. Time and the Half, del año 2016, el álbum. Una delicia. Shout Shore, lo que escuchas. El Spapic, proyecto de Roma. El homenaje al músico, es decir, compositor, teclista, Pino Daniele. Una delicia. Yes, I Know My Way, el álbum. O Americano, lo que escuchas. La factoría Papik, el proyecto Papik, todo lo que toca lo hace con una calidad extraordinaria. El multiinstrumentista Nero Pioggi a la cabeza, ellos son de Roma. Y este es el homenaje que le hacen al músico Pino Daniele. Yes, I Know My Way. Americano. Lo que escuchas, aquí en Confusión. Seguimos. Flautista puertorriqueño. Estamos escuchando este pedazo de álbum, Dominican Suite del 22. Y con el multiinstrumentista Corey Allen, Néstor Torres es flautista. Un temazo, el merenguero, concretamente el que abre este álbum, Dominican Suite. We'll be right back. El merenguero, este es el tema que abre este álbum del 2022, Dominican Suite, del fantástico flautista Néstor Torres. En este caso acompañado por el multiinstrumentista, básicamente teclista, Cody Allen. ¡Qué bien nos suena! Jazz latino, muy bien hecho. Y nosotros seguimos, que esto no para ni un segundo. No paramos ni para tomar impulso. Ellos son Midnight Soul Sessions. Soul Session, Soul Motion, el tema que escuchas, de un álbum también fantástico que nos llegaba a finales del 2025. ¡Qué maravilla! Bajista Julian Bogen, del álbum que presentábamos la semana pasada, que se llama Follow Me, una pasada. Afro Nights, con el trompetista Vandell Andrew. Casi nada, espectacular. es el saxo, no la trompeta, de Vandell Andrew, que acompaña en este tema Every Night de Julian Bogen, que es bajista y ha publicado un álbum redondo, Follow Me. Ya te lo presentamos la semana pasada aquí en Confusión, abrimos el año con este álbum espectacular, Julian Bogen, Follow Me, un pedazo de álbum que seguiremos escuchando en los próximos programas. Jazz Songs es el título de este álbum, que contiene temas así muy ochenteros de música de baile. Can't Let Your Sleep Away. Ellos son Jazz The Funk Funks. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. También te presentamos este álbum hace poquito, Metamorphosis, de D.S. Wilson. Genial. Eva After, lo que escuchas, y Metamorphosis, lo que contiene el álbum completo. Saxofonista Her Majesty, álbum, y Jeanette Harris, la intérprete. Esto es el Love Ballad. Otro gran álbum de esta fantástica saxofonista, Jeanette Harris, Her Majesty. Lo publicaba prácticamente a finales del 2025. Y ahí sigue Love Ballad, lo que escuchas. Y con la música de Double Zero nos encaminaremos a la despedida. Música tranquilita de saxo, Sax Moment se llama precisamente. Y esto es Sleepless Corners. Double Zero, Sax Moments, Smooth Midnight Grooves. Y lo que escuchas es Sleepless Corners. Ha sido un verdadero placer, como siempre, compartir este tiempo contigo en radioesperantia.com. Y como os ha gustado tanto, volvemos en 7 días. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y como siempre te digo, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por el apoyo, por compartir con nosotros mensajes, música. sugerencias, etcétera, nos encanta. A todos los músicos también, agradecido por todo lo que nos mandan, que es una pasada, y además todo bueno, que es difícil, pero es así. Y nada, que en radioesperantia.com tienes ya el podcast, el audio, los reproductores para elegir el que quieras, la lista de reproducción, las formas de contacto, etcétera, etcétera. Aunque lo escuchen en otras emisoras, da igual, nos encanta. Pero todo parte de radioesperantia.com. A ser moderadamente felices y nos vamos con Side by Side. Una delicia de Winter. Música de baile muy bien hecha. Hasta entonces. side by side.